Animales silvestres se dice yuktachi. Ave se dice bichecue. Al oso de anteojos se le dice echavi. A la mariposa se le dice tsmehme. A la polilla se le dice chasamajita. A la hormiga le decimos caca. Al mosquito le decimos fish. A la cucaracha le decimos sati. A la culebra se le dice ul. O también nosotros le llamamos kushmbey. Al perro le decimos alku. Tigre nosotros le decimos de dos maneras. Le decimos mishuala o le decimos chiqui. Al gato se le dice mish. A la gallina se le dice atalli. Al venado se le dice chavi. A la danta de páramo le decimos jimbacuch. Al armadillo le decimos shita. Al gallo le decimos atalpitzte. Al caballo le decimos jimba. Al curí le decimos fitz. Al conejo le decimos capi. A la torcaza le decimos tumb. A la paloma también le decimos tumb. Una ave de la región, uno muy conocido que es el que nos levanta en la mañana. A la mirla blanca o a la mirla negra le decimos sliuj. A la vaca le decimos cla. A las ovejas le decimos pisha. Al colibrí le decimos etzcue. Al gorrión le decimos itzhiunch.